Hola a todos amigos de Vidas en Red, son las 23 horas 28 minutos de la noche, día 20 de diciembre del año 2015 y bueno, podemos decir que tenemos ya los resultados electorales. Me voy a la página del Ministerio del Interior, le doy al botón de actualizar y tenemos un 98,06 de los votos escrutados, un 98,06. Cómo hacer eso y de los votos escrutados y tenemos que el Partido Popular tiene 122 escaños, el PSOE 91, Podemos, la marca principal de Podemos 42, Ciudadanos 40 y que UPyD pues pasa a ser una sombra, pasa a ser nada. Estas son mis valoraciones y os advierto que no son valoraciones pues muy halagüeñas, muy positivas. Ha ganado el bipartidismo. Esto es un hecho. Esto es tan triste como es, pero ha ganado el PP y le sigue el PSOE en segundo lugar. Podemos ha sacado 69 escaños si sumamos la marca principal de Podemos con sus marcas secundarias y Ciudadanos 40. Hay que decir que el Partido Popular ha pasado de 186 escaños en las elecciones del 2011 a 122 escaños. Ha pasado a de 10.866.000 votos a 7.071.000 votos. Esto es un palo muy gordo y es una vergüenza que la vicepresidenta, que parece ser que es el único hombre que hay en el gobierno, la única persona con valor suficiente y con la jeta suficiente, cuando iban por el 89%, 90%, se han apresurado a salir por televisión diciendo que el Partido Popular ha ganado las elecciones y que la mayoría de españoles han votado al Partido Popular. Pues se equivoca. La mayoría de españoles han votado al PSOE, a Podemos y a Ciudadanos. Y una ínfima minoría ha votado al Partido Popular. Esto es así, con los números en las manos. ¿Cómo va a gobernar el Partido Popular? Pues yo mucho me temo y deseo que tenga que haber unas elecciones anticipadas. Porque con esta oposición feroz, con esta numerosísima oposición, el Partido Popular lo va a tener muy crudo para gobernar. Si Podemos y Ciudadanos se unen, evidentemente Ciudadanos no está por la labor, pero se unen en aquellos puntos que tienen en común, podrían llevar a cabo una oposición feroz contra las majaderías del gobierno y el silencio culpable del PSOE. Si Podemos y Ciudadanos se dedican a trabajar juntos en aquellos puntos en los que están de acuerdo, como regeneración de la vida democrática, independencia del poder judicial, lucha contra la corrupción, fijaos, estos tres puntos, que no son poca cosa, podrían hacer un frente unido formidable contra el PP. Si cada vez que el Partido Popular se dedique a sacar una ley mordaza o una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal como sacó para impedir que los jueces puedan juzgar a los corruptos, si el Podemos y Ciudadanos hicieran frente común, podrían bloquear esas leyes para que el Partido Popular y los socialistas no se salieran con la suya. Hay que reconocer un mérito incalculable a los escaños que han conseguido tanto Podemos como Ciudadanos, porque estos escaños los han ganado en una lucha muy desigual. Partido Popular y Partido Socialista disponían de fondos exagerados, de dinero a toneladas, mientras que estos han hecho campaña pues con sus propios recursos o los que han sido capaces de reunir, como en el caso de Ciudadanos. Estos escaños son escaños obtenidos en un momento crítico y que tienen un valor alucinante. La campaña que ha hecho Podemos es una campaña que roza la perfección. Es una campaña que debería de ser estudiada en los libros de marketing y de análisis y de gestión de campañas electorales. Los discursos de Pablo Iglesias en estadios llenos de gente han sido espectaculares. emotivos, con contenido, con ilusión. Me he escuchado varios de ellos y hay que reconocer que Pablo Iglesias es un político como no lo sabía en España, ni siquiera en la época de Felipe González, ni de Adolfo Suárez, que no han sido oradores ni la mitad de buenos que Pablo Iglesias. Si yo viera la tele y simplemente viera las imágenes de los seguidores de Podemos reunidos esperando los resultados electorales, los seguidores del Partido Popular en Génova, con la sede de Génova a la calle prácticamente desierta, con cuatro tíos ahí esperando que saliera, supongo que Mariano Rajoy al balcón, que no sé si saldrá, porque la verdad es que poca gente había, parecería que Podemos ha ganado las elecciones, solo viendo el abarrotamiento de gente celebrando pues la victoria moral de Podemos con esos escaños que son pues valiosísimos, 69 escaños con todas sus marcas. Si vemos el mapa político de España, vemos que el PSOE ha ganado en parte, gran parte de Andalucía y en buena parte de Extremadura. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esto ha sido así? Pues muy fácil, pues porque tienen compradas voluntades, tienen comprados votos por medio de ayudas, por medio de empleos públicos, por medio de designaciones y por medio de favores políticos que se transforman en empleos. Las preguntas que me surgen ahora es si Podemos será capaz de mantener la disciplina de partido. Recordad que Podemos tiene varias marcas. Tiene Podemos, tiene En Comú Podem, tiene Compromís Podemos y tiene Las Mareas en Marea. En fin, tiene varias marcas. ¿Manda Pablo Iglesias en todas por igual? ¿Manda Pablo Iglesias en el partido de Ada Colau igual? ¿O esto es simplemente un pequeño reino de taifas? ¿Serán capaces de mantenerse limpios? ¿Serán capaces de resistir la tentación del dinero fácil que tienen los políticos? Espero, sinceramente. Yo no soy votante de Podemos y yo creo que el programa de Podemos aplicado a rajatabla sería muy perjudicial para el país. Si bien hay algunas cosas que son muy positivas y que comparten con otros partidos, si se sigue a rajatabla el programa de Podemos, mal panorama tenemos. Pero espero que Podemos haga en esta legislatura haga un buen trabajo y por medio de su esfuerzo y su buen hacer se ganen las lealtades de los votantes. Que tenga mucho cuidado, porque el votante español es olvidadizo y desagradecido, sino que se lo digan a UPyD, porque ha sido una vergüenza la respuesta de los votantes al magnífico trabajo que ha hecho UPyD en 8 años, sin corruptos y denunciando la corrupción y negándose a ocupar los lugares de privilegio que les pusieron en bandejita. La pregunta es, ¿serán capaces de trabajar Podemos y Ciudadanos juntos? Yo creo que Podemos y Ciudadanos deberían de trabajar juntos en acuerdos concretos, porque tienen cosas en su programa que las podrían defender luchando juntos y que demuestren que ellos son la nueva política, que no son la vieja política del tú más, yo más, y no apoyo lo que tú dices porque la iniciativa ha sido tuya. Creo que en estas elecciones ha ganado el miedo. Bueno, con estos resultados te preguntas, ¿cómo es posible que un partido como el Partido Popular, que es una vergüenza de partido, un partido que ha incumplido su programa, un partido que ha hecho una campaña irrisoria, con un presidente del gobierno ausente. ¿Cómo es posible que es un partido que ha empobrecido al país, que ha hecho se ha cargado el mercado laboral, ha sacado nada más que contratos precarios, ha provocado el éxodo de centenares de miles de españoles cualificados que se han tenido que ir a buscar la vida al extranjero? ¿Cómo es posible que un partido que ha subido la deuda del 35% al 99% del PIB y que nos ha arruinado de por vida y de por vida de nuestros hijos. ¿Cómo es posible que la gente haya votado al Partido Popular? Bueno, pues porque hay muchas personas mayores que tienen miedo. Porque esto, como ha dicho ya más de uno, esto es una gerontocracia. Porque tienen miedo, hay gente que tiene miedo de perder lo poco que tienen. Porque hay personas que tienen una segunda y una tercera vivienda, no son ricos, pero han ido ahorrando y se han comprado una segunda vivienda, una tercera vivienda, y saben que como salga Podemos, los van a freír a impuestos. Porque tienen miedo de perder lo poco que tienen y porque hay mucho empleado público, porque hay muchos cargos en empresas públicas, porque hay muchos puestos de libre designación, porque hay mucha gente que se siente en deuda con el Partido Popular y con el PSOE. Para que haya un cambio real, para que podamos ver el fin del bipartidismo, que por cierto, Pablo Iglesias ha dado un discurso donde ha dicho, como siempre, cosas muy interesantes y cosas que sencillamente no eran ciertas. No hemos visto el fin del bipartidismo, Pablo Iglesias. No hemos visto un cambio de ciclo. Hemos visto lo que podría ser un cambio de ciclo, pero en 4 años podríamos volver a estar exactamente igual que como estábamos hace 4 años. En 4 años podemos ver que si un Partido Popular, imaginaos que un Partido Popular que hace bien las cosas, que crea empleo de calidad y que tiene el golpe de suerte de que la economía le sonríe, podría ganarse las voluntades de los españoles que dicen, bueno, por lo menos esto lo están haciendo bien, han aprendido la lección, no vamos a hacer experimentos con la política, que gobiernen los de siempre, que parece que por fin están creando riqueza. Más vale, Podemos y Ciudadanos, más vale que hagáis bien vuestro trabajo, más vale que trabajéis juntos, más vale que os mantengáis limpios, más vale que modifiquéis esas leyes odiosas que ha hecho el PP. Y quizás, si tenéis suerte, podréis poner fin al bipartidismo. Es más, necesitamos que pongáis fin al bipartidismo porque esto no tiene futuro por el camino que va. ¿Cómo me siento? Me siento triste, me siento decepcionado y me siento que en el fondo esto ha sido una ilusión pasajera. El futuro de España sigue pendiendo de un hilo. Sigue pendiendo de un hilo porque parece que han cambiado las cosas, pero lo cierto es que no han cambiado las cosas. Podemos y Ciudadanos son la tercera y cuarta fuerza política, pero la primera y la segunda fuerza política siguen siendo el PP-PSOE. Por lo tanto, todavía no hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar. Solo, os sabéis, Podemos y Ciudadanos, lo único que habéis ganado es tiempo. Tiempo para pelear. Y si tenéis suerte, hacer las cosas bien y conseguir crecer. Amigos, no son buenos tiempos ni son buenos resultados. Me alegro, por supuesto, que hayan conseguido tantos escaños, pero esto no dice nada. Esto no dice nada. Y quizá, a lo mejor, Podemos se come al PSOE, ojalá que Podemos se come al PSOE. Quizá Podemos y Ciudadanos dan marcha atrás, porque la gente se olvida rápido de la indignación, se olvida rápido del 15M. Quizás pueden pasar tantas cosas y lo cierto es que ahora mismo seguimos en pura incertidumbre. Lo que más me fastidia es que no lo voy a ver, porque todavía no lo vi. Ahora mismo está Pedro Sánchez hablando, que parece que ha ganado, con mucha gente sonriente de fondo. Yo estoy convencido que ellos pensaban que se iban a pegar un batacazo mayor. Lo cierto es que han pasado de tener 110 escaños a 91, es decir, se han pegado un batacazo. Pero se mantienen como segunda fuerza política y se sienten felices con ello. Yo creo que es el momento de trabajar con ilusión, pero no me siento para nada optimista. Y lo que decía, No soporto ahora mismo la idea de ver a Rajoy en el balcón de la de calle Génova como si tuviera la mayoría absoluta que acaba de perder. Deberían de hacer una lectura realista de estos resultados, tanto los del PP como los del PSOE, y ponerse a trabajar de verdad para cambiar las cosas. Me parece increíble que ese candidato del Partido Popular, que es Mariano Rajoy, haya ganado las elecciones por minoría. O sea, por minoría, por decir, por una mayoría simple. Pero un candidato tan nefasto, esto tiene que darnos una lección a los españoles. ¿Cómo es posible que alguien haya ganado aquí? Pues está muy claro. Por medio del miedo y por medio de la compra de votos. Compra indirecta de votos. Bueno, vamos a dejarlo aquí, amigos. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Esta es la noche electoral del 20 de octubre, cuando faltan 15 minutos para la medianoche. Un saludo, amigos. Seguid con ilusión, seguid trabajando. Votad a políticos honestos. Valorad la honestidad y el valor por encima del miedo y por encima de la mediocridad. Un saludo y hasta pronto.